Bueno, Gustavo López, me imagino contento de poder llegar a este diciembre. Anuncio el viernes pasado de las 6.90, hoy acá en FM Soldati. Sí, la verdad que hoy estamos concretando el primer subsidio o adelanto no reembolsable a una organización comunitaria en la historia del ENACOM. Digo, esto es una red comunitaria. La primera vez que el ENACOM da un subsidio para montar una red comunitaria, lo hace en un barrio popular y lo hace en la ciudad de Buenos Aires, donde la ciudad no pone un peso para llevar conectividad a los barrios populares. El Hormiguero, que es una organización realmente modelo, va a dar conectividad a 5 barrios: Fátima, Carrillo, Los Piletones, La Esperanza y Los Pinos, aquí en Soldati. Se hizo acreedora de un subsidio de algo más de 36 millones de pesos y calculo que a principios de año ya comienzan las obras de cableado fibra óptica para todo el barrio. Son muchas manzanas, son más de 10.000 familias, pero que además de recibir una internet de calidad van a tener wifi gratis en determinados puntos de cada uno de los barrios. Así que el ENACOM lanzó este proyecto a mitad de año, que es destinar 1.000 millones de pesos para barrios populares de todo el país. Hoy concretamos el primero y realmente estamos muy contentos, y va de la mano con la misma política que anunciamos el viernes de prestación básica universal y obligatoria. Así que muy contentos. Es decir, que al estar la conectividad, después muchos de los vecinos van a poder estar dentro de ese plan básico universal. Exactamente. Digo, por lo menos van a tener mejor conexión. Digo, a partir del 1 de enero van a poder acceder al plan. Pero aquí, como me decía el que conduce la radio, el que dirige la radio no tiene internet, él la tiene que tirar desde la casa. ¿Cómo haces para acceder a un plan domiciliario de internet más económica si no tenés red de internet? Entonces se va a construir la red de internet y van a poder acceder. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes.